moviendo, moviendo. Sí, sí. Moviendo, moviendo. Cómo, cómo. Moviendo, moviendo. Sí, sí. Muévete, mamita, que no para el movimiento. ¿Y quién te activó? ¿Quién, quién, quién? La 52. Su colita y levanta, levanta su remera mostrando, mostrando su pancita, tan linda pibita, no para de menear. Ella lo baila, moviendo su colita y levanta, levanta su remera mostrando, mostrando su pancita, tan linda pibita, no para de menear. Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Moviendo el esqueleto que no para de bailar. Baila cumbia, baila cumbia, baila cumbia, rebel. Mamá. Ella lo baila, moviendo su colita y levanta, levanta su remera mostrando, mostrando su pancita, que linda pipita, no para de menear. Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Pa adentro, pa afuera, al centro y hace, ¿cómo? ¿Cómo? Pa adentro, ¿cómo? ¿Cómo? Moviéndole el esqueleto que no para de bailar.